Sección 24 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2, parte 3. Apenas hubo entrado en su casa a Kuterov, acompañado del general austriaco, se dirigió a su despacho y pidió a su ayudante de campo, el príncipe Polkonski, los documentos relativos al estado del ejército y la correspondencia recibida la víspera del archiduque Fernando, comandante del ejército de vanguardia. En la mesa había un mapa ante el cual se instalaron Kuterov, su acompañante, uno de los miembros del Hofriesstag, Consejo Supremo de Guerra. Cuando recibió los papeles, hizo seña a Polkonski para que se quedase y continuó la conversación en francés, dando a sus frases, que pronunciaba con lentitud, cierta elegancia de inflexión que les hacían por extremo agradables. «He aquí mi única respuesta, general. Si el asunto no dependiese más que de mí, la voluntad de su majestad el emperador Francisco habría sido cumplida y me hubiera unido inmediatamente al archiduque. Hasta podéis creer que hubiese declinado con gusto la responsabilidad del mando de este ejército, en manos de un general más ilustrado y más capaz que yo, y los cuales no son raros en Austria. Pero las circunstancias hacen a veces torcer la más voluntad firme». La sonrisa que acompañaba estas últimas frases justificaba plenamente la incredulidad del austriaco. En cuanto a Kuterov, a lo único que aspiraba era a no ser contradicho. Lo de ser creído le importaba poco. Fuerza fue a su interlocutor responder, y aunque no pudo éste ocultar su mal humor, que contrastaba sobremanera con las palabras melosas de su interlocutor, tuvo que dulcificarse un tanto y prosiguió. «Todo por el contrario, excelentísimo señor. El emperador aprecia cuanto se hace por los comunes intereses de los dos estados, y solo sentimos que la lentitud de vuestra marcha impida a las valerosas tropas rusas y a sus jefes cosechar los laureles a que tan habituados están». Kuturov se inclinó sin dejar un momento su burlona sonrisa. «No es esa mi opinión. Estoy convencido por lo contrario, por la carta con que me ha honrado Su Alteza Ilustre, el Archiduque Fernando, de que el ejército austriaco, mandado por un general tan experimentado como lo es Mack, habrá alcanzado ya una victoria para la que nada ha de haber necesitado de nuestro concurso». El austriaco dominó la explosión de cólera que sentía desbordarse de su garganta. Tal supuesto concordaba poco, en efecto, con los rumores que corrían de una derrota sufrida por sus compatriotas, y hasta podían tomarse tales frases en aquel momento por una sangrienta burla. Kuterov comprendió el efecto producido, y para mitigarle un tanto, pidió al príncipe Andrés la carta del emperador y leyó en correcto alemán un pasaje en que se daba cuenta de la posición del ejército. Al terminar la larga fraseología de la carta, Kuterov lanzó un suspiro y alzó los ojos. «Vuestra Excelencia no ignora que el prudente debe ponerse siempre en lo peor», dijo con dulzura. Y volviéndose al príncipe Andrés, murmuró. «¿Quieres, querido amigo, preguntar a Kozlovsky cuáles han sido las confidencias de nuestro espía? Es preciso redactar una memoria que resuma todas las noticias recibidas acerca de la marcha del ejército austriaco para presentársela a su excelencia, y estos datos pueden ser muy importantes». El príncipe Andrés se inclinó en señal de asentimiento y comprendiendo no sólo lo que se le había dicho, sino lo que se le había querido dar a entender, salió. Hacía poco que el príncipe Andrés había salido de Rusia, y no obstante estaba completamente cambiado. Aquella afectación de tedio y de aburrimiento que le era habitual había desaparecido por completo, y parecía no tener otro empeño sino demostrar que se tomaba por todas las cosas más interés que nadie. Kuterov, a quien se había reunido en Polonia, le había acogido con los brazos abiertos, prometiéndole no olvidarle nunca, y, en efecto, le había distinguido siempre de todos sus compañeros, confiándole las misiones más serias e importantes. De este modo, Entre los oficiales de Estado Mayor y entre los del ejército, el príncipe Andrés se había creado, como en otro tiempo en San Petersburgo, dos reputaciones completamente distintas. Para unos, los menos, era personalidad excepcional, capaz de las mayores hazañas. Para otros, los más, era hombre orgulloso, frío y desagradable, a quien no se podía querer, pero que sabía hacerse respetar y temer. Al salir del despacho del príncipe, se acercó a su camarada Kozlovsky, el ayudante de campo de servicio, que estaba a la sazón cerca de una ventana, y le tocó directamente en el hombro. —¿Qué manda el príncipe? —preguntó este último. —Ha mandado redactar una memoria que explique nuestra inacción. —¿Para qué? El príncipe se encogió de hombros. —¿Hay noticias de Mac? —No. Si la noticia de la derrota fuera cierta, lo sabríamos ya. —Probablemente. Y el príncipe Andrés se dirigió a la puerta. Pero en el momento de acercarse a ella, se abrió con violencia para dar paso a un nuevo personaje que se precipitó en la estancia. Era un general austriaco, de alta estatura, cubierta la cabeza con una venda negra y con el cordón de la Orden de María Teresa pendiente del cuello. El príncipe Andrés se detuvo. —¿El general en jefe Kutarov? —preguntó vivamente el recién llegado con acento alemán. —El general en jefe está ocupado —respondió Kozlovsky, atajándole el paso al ver que avanzaba resueltamente hacia la puerta del despacho. —¿A quién debo anunciar? El general austriaco, admirado de no ser reconocido, miró con desprecio y de alto a bajo al ayudante. —El general en jefe está ocupado —repitió Kozlovsky sin inmutarse. El rostro del extranjero se oscureció. Sus labios temblaron, y sacando del bolsillo un pequeño diccionario, volvió con mano convulsa algunas hojas. En aquel momento, la puerta del despacho se abrió, y Kutarov apareció en el umbral. El general de la cabeza vendada retrocedió un momento, como el que trata de evitar un peligro, y después avanzó hacia Kutarov. —Aquí tenéis al desgraciado Mac —dijo con voz conmovida. Kutarov conservó por algún tiempo su completa impasibilidad. Después, su ceño se desarrugó. Sus facciones cobraron su dulzura habitual, y saludando respetuosamente al herido, le hizo pasar al gabinete, cerrando tras de sí la puerta. El rumor de la derrota de los austriacos y de la rendición de su ejército ante los muros de Ulun estaba confirmado. Media hora más tarde, los ayudantes de campo enviados en todas direcciones llevaban las órdenes convenientes para que el ejército ruso, saliendo de su inacción, fuera al encuentro del enemigo. El príncipe Andrés era uno de los pocos oficiales de Estado Mayor para quien todo su interés se concentraba en las operaciones militares. La presencia de Mac y los detalles de su desastre le habían hecho comprender que el ejército ruso estaba en una situación crítica y que la primera mitad de la campaña estaba perdida. Se representaba a las tropas rusas tomando parte en la reposición de aquel desastre y no podía menos de sentir cierto orgullo al ver a Austria humillada. Sin embargo, temía que el genio de Bonaparte fuese más fuerte que todo el heroísmo de sus enemigos y no podía admitir que su héroe sufriera un desastre. Sobreexcitado por aquellos pensamientos, el príncipe Andrés se volvió a su casa para escribir a su padre su carta diaria. En el camino, encontró a su compañero de alojamiento, Nevitsky, y al burlón Gerkov, que reían a mandíbula batiente. —¿Por qué estás tan sombrío? —le preguntó Nevitsky al ver su rostro pálido y sus ojos febriles. —No hay motivo para alegrarse —repuso Volkonsky. En aquel momento vieron aparecer en el fondo del corredor al miembro del Hofrittsrat y al general austriaco Kutarov agregado al ejército ruso. La extensión del corredor impedía a los tres jóvenes moverse para dejarlos pasar. Pero Gerkov, empujando a Nesvitsky, exclamó con voz anhelante: —¡Que vienen, que vienen! ¡Dejad paso! Los dos generales parecían querer evitar toda muestra de respeto cuando Gerkov murmuró en alemán descubriéndose: Excelentísimo señor, tengo el honor de ofreceros mis felicitaciones. ¿Por qué? Preguntó el aludido con rudeza. Sé que el general Mack ha llegado bien y que solo se resiente de una ligera herida. El general frunció el ceño y murmuró continuando su camino. ¡Valiente imbécil! Gerkov, lleno de satisfacción, enlazó uno de sus brazos al del príncipe Andrés, que le rechazó con mal humor. El sentimiento de irritación causado por la vista de Mack y por las noticias últimamente recibidas se habían exacerbado con la broma de su compañero. «Si os place el oficio de bufón», dijo con voz dura y agria, «no soy yo ciertamente quien ha de contraer vuestros gustos. Pero os ruego evitéis en adelante hacerme testigo de vuestras bromas. De lo contrario, os enseñaré el modo con que debéis conduciros». Nesvitsky y Gerkov, estupefacto ante aquella inesperada salida, abrieron desmesuradamente los ojos y le contemplaron en silencio. «¿Por qué me decís eso? No he hecho más que felicitarle». «¡Callad!», exclamó Volkonsky. Y tomando el brazo de Nesvitsky, se alejó de Gerkov, que no encontraba qué responder. «¿Qué ha pasado?», dijo el primero con intención de calmarle. «Los oficiales que se regocijan de nuestras derrotas y que gozan de las desdichas de la patria son indignos de figurar entre nosotros. Si no, habrá que confesar que no somos más que lacayos, que solo gozamos con lo que divierte a nuestros señores. 40,000 hombres muertos, un ejército destruido, nuestros aliados derrotados, no son asuntos propios para risa. Los necios o los malvados solo son los que pueden divertirse con tales cosas». Nesvitsky, notando que Gerkov pudiera oírlos, arrastró consigo al príncipe y se le llevó por el corredor. Fin de la sección 24.